hace que mi cuerpo se hiciera tu cuerpo y el tuyo se asimiló. Y ahora te vas y yo no te puedo seguir. Hago de ti mala hecha de veras, yo sigo para siempre en ti. Sí, ya lo sé. Ser tu nombre para estar en ti. Quise serlo todo y al fin no fui nada y no ocupa espacio lo poco que fui. Deja la vida que siga su rumbo. Me has dicho en el mundo no hay como tú y yo. Aprende del mal que nunca se muere. Para luchar, la que domina mis sentimientos y algo más, la protagonista de mi obsesión. Ella es un rayo de sol y un poco de agua en mi jardín. Es necesario sentir su aliento para vivir. Es el impulso de mi corazón. Cualquier mendigo, bastante